Señor técnico del club, igual nos presentamos, levantamos la mano. Robert, buenas noches, Sergio Chávez, TDN. Bueno, al final se consigue un objetivo que se pasó a principio de temporada, que era calificar a los cuartos de la Copa MX y darle la seriedad que este partido merece. Sí, como bien dices, se logra el primer objetivo, digámoslo así, de calificar a la Copa. Y creo que es de resaltar la importancia que se le da al torneo y cómo responden los jugadores, ¿no? Realmente fue un partido el que tuvimos malo en León, pero todos los demás se hizo un excelente trabajo y eso a final de cuentas nos ayuda también a apretar el grupo para tener los mejores 11 jugadores para los dos torneos. Y lograron modificar, ¿no?, este juego, sobre todo en el segundo tiempo, que mejoraron mucho de la comparación del primer tiempo. Sí, yo creo que tanto Oscar como Yair nos ayudaron a tener un poquito más de fuerza en la parte ofensiva y en términos generales el equipo se vio bien, ¿no? Sí. Arturo Reyes de Televisa Radio Universal, en ese sentido, bueno, el discurso toma toda validez, ¿no? Ya lo mencionó usted, la goleada del León, después de que nos dijeron que se iba a tomar en serio ambas competencias, y viene esto, la calificación en primer lugar, y además un plantel que compite ya entre sí, que permite estas exhibiciones en la cancha. Sí, sobre todo la competencia que hay interna, ¿no? Aparte de calificar en primer lugar, lo que nos fue generando a nosotros la Copa es ver a jugadores importantes, ¿no? Oscar no venía participando en Liga y aquí lo vimos bien, la misma Pulga. Entonces fue generando esa competencia, ¿no? Que nos dio resultados tanto en la Copa como en la Liga, ¿no? Ver a jugadores con ritmo, el escenario ideal para que se muestren y bueno, de alguna forma yo creo que en los dos torneos estamos compitiendo de la mejor manera. Contrario a lo que declaran en otros frentes, particularmente en Atlante, de que la Copa no le sirve a los de ascenso, ustedes hoy levantan la mano y sacan renta de este torneo. Sí, claro, o sea, claro que sirve, más cuando tienes un plantel como el que nosotros tenemos, vasto, competido en prácticamente todas las posiciones, tomándolo con seriedad, y obviamente ver la parte positiva y sí nos sirve, ¿no? Y nos sirve mucho. Profe Hugo Arroyo para Azteca Deportes, que le platique. Bueno, si ahora que el equipo es protagonista en el torneo de Liga y que está clasificado a una siguiente instancia en el torneo de Copa, ¿qué tan complicado esperan que sea poder seguir rendiendo en ambas competencias? Mira, hubo un detalle ahora importante, que nosotros Poncho lo planteó desde un principio, el buscar ganar el partido, ¿no? El ganar el partido nos permitió estar dentro de los primeros 4 lugares y eso hace recibir, ¿no? Nos evita un viaje que de repente es lo que puede de alguna forma bajar el rendimiento, ¿no? El viaje, venir a media semana, dejar un grupo aquí, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros como así va a ser la próxima semana recibimos, va a seguir generándose la competencia y no vamos a tener ninguna baja de juego de ninguno de los cuadros, tanto en la Copa como en la Liga. Más allá de los cambios que hablaron con el grupo al medio tiempo para que cambiaran o generaran una nueva actitud dentro del terreno de juego. No, Poncho, lo que mencionó es estar muy atentos a los rebotes, a las segundas jugadas, tratar de ganar la mayoría de los duelos individuales, sí, y no perder el objetivo que era ganar, ¿no? Yo creo que en la cuestión táctica nomás fueron los cambios, de alguna forma aportaron, pero todo el rendimiento del equipo fue bueno. Corregir ciertos detalles, estar más cerca de la marca, sobre todo cuando iban a sentar los jugadores de Mineros, que jugaban por fuera, eran rápidos, habilidosos, entonces estar más cerca. Y bueno, realmente fue eso lo que comentó Poncho, ¿no?, al medio tiempo. Y desde su perspectiva, profe, ¿qué fue lo que pasó entre Alfonso Sosa y el árbitro Geras Hernández? Mira, si ustedes se acuerdan, ese árbitro fue el único partido que hemos perdido en Zacatepec, nos pitó, ¿no? Y a nuestro juicio no era penal a que nos marcó y no fue el mejor trabajo en ese partido, ¿no? Cuando expulsan a Poncho, nosotros le reclamamos una falta que se comete antes, ¿no? Y bueno, pues el árbitro ahí consideró que el reclamo no fue el adecuado. Y bueno, tomó la decisión de sacar de la cancha al profesor. ¿En ningún momento el profe le insultó? No, bueno, yo no escuché, yo estaba ahí prácticamente a un lado de él, yo no escuché ningún insulto. Gracias. Profesor, buenas noches, María Ortiz, Estereo Plata. la forma, hablando específicamente de la llave 3, la forma en que se clasifica esta siguiente ronda de la Copa MX, los deja tranquilos? Finalmente en Zacatecas el empate se da al último minuto y ahora también se sufre muchísimo. ¿Cómo los deja esto previo a los cuartos de final? No, bien, la verdad, el rendimiento en términos generales, quitando el primer juego, fue muy bueno. En algunas ocasiones se nos dieron los goles, ¿verdad? En otras ocasiones no. Hoy, si recuerdan el partido, los primeros 5 minutos del segundo tiempo tuvimos 3 opciones muy claras de gol, ¿no? No cayeron, tuvimos que sufrir un poquito más, tuvimos que ser pacientes y terminar el partido, como tú dices, quizá el gol ya al final, pero también merecíamos, yo creo que, haber empatado o irnos adelante antes de ese último gol, ¿no? Contestando tu pregunta, nos deja bien, las formas creo que son buenas, creo que hay cierta química ya con la afición, ya de locales de alguna forma tenemos cierta presencia, cierta jerarquía, y eso, bueno, a final de cuentas todo eso suma, ¿no? Para el objetivo que es calificar y, bueno, buscar el campeonato y ascenderlo. Muchas gracias. Gracias.